rey loco arriba amado, yo bailo cumbia, rey loco arriba amado. Siempre descontrolado bailo mi cumbia, al baile voy mamado. Rey loco arriba amado, yo bailo cumbia, rey loco arriba. Va meneando la colita, va de la tirada. Y no paras de bailar cuando te empiezo a volar.